Yo siento que yo no te hablaba. Como te voy a hablar ahora. Claro. Ay, ay, me gusta tu cuerpo, sí. Alright. Se siente junto a mí. Mira si te gusta que no yo te hago el amor. Ella es chanta, le gusta vacilar. Manta, le encanta farandular. Se pone lo que cuando yo me hago el amor. Yeah. Welcome, mama. En mi Panamá ya se ve diferente el panorama. Lento el procedimiento, grande son mis asientos. Si quieres, olvídate de la cama. Y volvimos y nos vimos en el mismo lugar donde nos conocimos. Sí, parece que ves flecho cupido. Y yo nunca he entendido las cosas del destino. Wow, no, mamacita, olvídate de eso. Me iba a bellaqueo contigo bajar el queso. Se te da una finura con un par de raula. En vez de agua baja seca con ron y Coca-Cola. Oh, shit. Con permiso. Venga pa' pillar que en el Porsche. En el tercer carril a 100 millas se acelera. Venga pa' acá y viva la vida entera. Bra. Alright, se siente junto a mí. Dime si te gusta que no yo te hago el amor. Ella es chanta, le gusta vacilar. Manta, le encanta farandular. Se pone loca cuando yo le hago el amor. Oye, de esto se fue que perdí el feeling óptimo. Y eso fue lo que nos motivó a seguir besándonos, acariciándonos tranquilo hasta que salga el sol. Y luego en el camino no cayó un aguacero. No se sintió, el avión es de acero. Tú sabes que tú eres Sevilla. Te llena la tarjeta de mía. Todo salió bien, muy bien, aterrizamos. No hay maleta que buscar, eso rápido nos vamos. Chequeamos, nos damos un par de copias. Ella me enciende, me gusta porque ella es chanta, le gusta vacilar. Mata, le encanta farandular. Se pone la cara cuando yo le hago el amor. Baby, me gusta tu cuerpo así. Alright, se siente junto a mí. Dime si te gusta cuando yo te hago el amor. Oh, ay, ay, me gusta tu cuerpo así. Alright, se siente junto a mí. Dime si te gusta cuando yo te hago el amor. Rabo de oro, Flow Factory, Capiche. Yeah.